en Guatemala. Marta Lidia Godínez, de la Alianza Política Sector de Mujeres, analiza las leyes que impulsan los grupos de poder político, económico y militar y la estrategia detrás de estas medidas. Un ejemplo es la ley de ONGs, una embestida contra la organización comunitaria, y las leyes de protección a la familia que van en contra de un Estado laico. A continuación, la segunda parte de una entrevista realizada por Carolina Rivas desde la FEJER. Ahí hay tres leyes, ¿verdad?, que son fundamentales, que no estoy diciendo que las otras no sean, pero entonces, ¿qué es lo que hacen ellos para mediatizar, para polarizar, incluso para agredir, ¿verdad? Es hacer una embestida y organizar otras leyes que saben que lo que hacen es violentar y retrotraer derechos. Entonces ahí entra la ley de ONGs, ¿verdad? Que lo que ellos, no es que quieran que las ONGs sean transparentes, no es que quieran que las ONGs rindan cuentas, ¿verdad? Sino lo que quieren ahí, digamos, pues es seguir con esa política contrainsurgente, con esa política que siempre han tenido desde la seguridad nacional, en donde el enemigo interno es aquel que se opone a ese proceso de acumulación, de despojo, de impunidad. Entonces aquí el tema, digamos, de la ley de ONGs es como lo que hicieron en el conflicto armado interno, quitarle el agua al pez, porque recuérdense que después de los acuerdos de paz, este gobierno, digamos, ese gobierno demócrata que se iba instalando después de la firma de los acuerdos de paz, pues incluso nos decían que éramos ilegales, ¿sí? Ilegales. Y los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, los campesinos y los pueblos decían, somos legítimos. ¿Y qué fue la alternativa que ellos dieron para el tema de la participación política? El tema de que se volvieran legales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, digamos, esto es una embestida? Porque las comunidades, la organización comunitaria tuvo que someterse y meterse a ese régimen legal, supuestamente, ¿verdad? Para poder tener acceso a tierra, organizarse por el agua, por cualquier, digamos, demanda histórica que se tenía. Entonces hoy vienen y lo que hacen, digamos, es embestir, porque saben que eso permitió de una manera u otra, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que los movimientos sociales, sin ley o con ley, pueden participar, pero hoy pone en riesgo porque ha sido sobre ese medio que han podido tener acceso a planes, programas y algún tipo de proyectos, ¿verdad?, para poder fortalecer. Y lo otro es todo lo relacionado con las leyes de protección a la familia, ¿verdad?, para el caso de las mujeres, ¿verdad?, para el caso de las mujeres, para el caso de las feministas. Tenemos un congreso en donde le declaró, diríamos nosotras, la guerra a las mujeres, ¿verdad?, diciendo no paridad, no alternabilidad, ¿sí?, diciendo no incorporar, por ejemplo, el enfoque o la participación de las mujeres, incluso en la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y lo otro es que definitivamente también esa ley lo que hace es ir en contra de un Estado laico, ¿sí? O sea, hoy vemos cómo las iglesias y esos sectores conservadores, ¿verdad?, lo que hacen es manipular la información, activar el miedo, el conservadurismo, ¿verdad?, frente a que las mujeres se han organizado, y como ellas se han organizado, pues definitivamente cada día estamos pidiendo libertad, autonomía, y estamos diciendo que no más violencia contra la mujer. Entonces, creemos que este congreso, pues lo que ha hecho es añejado más ese pacto de corruptos, ¿verdad?, y definitivamente lo que hace es que, y que eso creo que es imperdonable, diría yo, desde cualquier marco de la ética, de la vida y de la ética, digamos, de la humanidad, es que en un marco, digamos, de coyuntura, donde ha habido una tragedia como el volcán del fuego, pretenda, ¿verdad?, en reuniones extraordinarias, meter bajo mociones privilegiadas, ¿verdad?, cualquier cosa que blinde ese pacto de corruptos. Y por eso hacemos un llamado a la sociedad guatemalteca de que tome mayor conciencia, porque pareciera, ¿verdad?, que las leyes o las propuestas o lo que se discute en el Congreso no tiene un impacto en la vida de toda la ciudadanía, y sí tiene, porque el tema del empobrecimiento, el tema de las pocas posibilidades a los medios de vida tiene que ver con esto, Congreso, con la institucionalidad y con el Ejecutivo, que sigue siendo el que resguarda los intereses de una minoría y está concentrando ese poder para poder garantizar que el status quo o que no se cambie nada en este país.